desde mi tierra cantarán nuestra tristeza su canción. Es con maraca y camburrintón. Si vienes a la comunidad vivirás paz y amor, hermano, esta es mi gente. Si vienes a la comunidad vivirás paz y amor, hermano, esta es mi gente. El mundo entero es un sistema que nos empuja a buscar diademas. Yo siempre he sido muy atento para escuchar la voz de adentro. En esta vida no hay razón sino adornar bonito el caparazón. Maniquíes de cartón que todos copian con papel carbón. No, no, no, no. El burócrata ladrón canta conmigo esta canción. A punta de papeles nadie pasó, a no ser que te bajes con unos papelitos, seas un familiar, amigo, o le des un besito al muy cabrón. Requisitos de un civilizado, millones en la cuenta y cero en la conciencia. Requisitos de un civilizado, millones en la cuenta y cero en la conciencia. Soy un humano que quiere dignidad, sin contactos que buscar, mil papeles que llenar. No, no, no me hagan molestar. Solo quiero dignidad, sin constancias pa' comprobar, sin requisitos que consignar. Disculpe, señorita, ¿cuáles son los requisitos para vivir? Ay, siéntese ahí, mijo. Haga la cola y tráigame una constancia de que usted existe. Ok, gracias. Paz y amor, hermano, esta es mi gente. Si vienes a la comunidad, vivirás. Paz y amor, hermano, esta es mi gente. En el planeta Tierra todo sigue igual que siempre. El sol nace por el este, el viento sopla y el agua fluye. La naturaleza vive, el ser humano nunca ha necesitado del papel. Siete y ocho minutos en Alba Ciudad 96.3 FM. Esto es Cópiate esta radio, programa dedicado a las tecnologías libres, populares y sin ataduras en Alba Ciudad, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que no dimos los créditos, por cierto. Ministro Pedro Calzadilla, Gipsy Gastelo en la coordinación de la emisora, Randall Borges, Enza García, José Gregorio Sánchez, la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras y el camarada Néstor hoy en los controles. Ah, y Alejandra Lizardo en la parte de prensa. Y bueno, al 1040 empieza esta noticia diciéndolo así: hoy es un día triste en España. Y lo es porque la conocida ley Sinde, o Sindeguert, acaba de entrar en vigor tras más de 2 años de tramitaciones, durante los cuales una parte importante de la sociedad civil y empresas de diferentes sectores tecnológicos han venido mostrando su absoluto rechazo al nuevo marco regulatorio. Esta ley se llama así por la ministra de la cultura, por quien fue ministra de cultura allá en España, Ángeles González Sinde, sí, quien fue la que promovió esta ley durante el gobierno de Zapatero, y luego el señor José Ignacio Wert, quien es el ministro de la cultura allá en España, le dio continuidad a esta ley, ¿no? Y a su reglamento. La ley fue aprobada, si no me equivoco, en noviembre, diciembre del año pasado, y entró en vigor ayer, 1 de marzo. Así que lo que muchos nos temíamos se ha hecho realidad, dice al 1040. Es el momento de refrescar y actualizar las principales claves relacionadas con la disposición final segunda, el nombre oficial de la ley Sindeguert. Dice este texto que la ley nació el 27 de noviembre de 2009. El gobierno de entonces Zapatero presentó en el Congreso de España el proyecto de la nueva ley de economía sostenible. Es una ley cuya finalidad sigue la tendencia internacional de proporcionar herramientas a las grandes empresas en la industria cultural para proteger sus obsoletos modelos de distribución y comercialización, sobre todo que todo orquestado a su vez por el poderoso lobby del copyright estadounidense. La ley afecta Supuestamente, ellos dicen que solamente afecta a las web de enlaces. Web de enlaces, por ejemplo, aquellas que de repente te digan, mira, descárgate tal película y te ponen un enlace a una página web como Mega Upload, que ya no existe, o como Rapid Share. De esas páginas que lo que hacen es compartir esos con esos enlaces y propaganda. Exactamente. De esas que te hacen tardar como 2 minutos para que puedas ver el enlace y descargarlo, ¿no? Exactamente, pero te permiten descargar un archivo de, sea, sí, de claro. 80 megas, 200 megas, 600 megas, te permiten descargarlo de allí, pues, ¿no? Sí, lo que se llama descarga directa. Exacto. Mediafire, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que dicen ellos es eso, que son páginas como para tratar de detener ese negocio que ellos califican de ilícito, ¿no? Sin embargo, al 1040 advierte que la ley CINDE afectará a cualquier persona física o jurídica que proporcione un servicio de sociedad de información, que es un servicio de sociedad de información. Ellos dicen, los que suministren información por dicho medio, ya sean periódicos o revistas en internet, quienes hagan transmisión de datos por redes de comunicaciones, es decir, proveedores de servicios de internet, o quienes presten alojamiento en los servidores de información, es decir, es sistemas de hosting, ¿no? O sea, prácticamente, bueno, es un resumen de la lista, porque la lista es mucho más larga, pero no los voy a aburrir con la lista, es gigantesca. Pero bueno, básicamente la ley CINDE afecta a todo el mundo, ¿no? Y quien, digamos, va a ser un garante de esta ley, del cumplimiento de esta ley, va a ser el Ministerio de la Cultura de España. Mientras que aquí en Venezuela el Ministerio de Cultura está ocupándose, oye, tratando de darle mucha más importancia a los cultores populares, a la cultura popular, etcétera, etcétera, el Ministerio de la Cultura de España se ha transformado en una especie de brazo de las empresas transnacionales de la música, EMI, Universal, todas estas bichas, y lo que está haciendo es convertirse en un brazo, que explican ellos aquí, que le va a dar a un órgano administrativo, le va a dar el poder de sacar de circulación cualquier página web que ellos consideren que esté violando las leyes de copyright. Contra sus leyes de copyright. Exactamente. Claro, tiene que estar alojadas en España. Exactamente, que estén alojadas en España. Ellos, se va a establecer una comisión cuyos miembros son nombrados a dedo por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de allá de España, claro, a propuesta por los subsecretarios en los Ministerios de Justicia, Educación, Cultura, Deporte y Economía y Competitividad. Ellos, aquí explica el servicio de web, tiene que haber una persona afectada que diga que le están afectando, que le están robando su música, que le están afectando su mal llamada propiedad intelectual. Se identifica a los presuntos agresores, que pueden ser los dueños de las páginas web, pueden ser los ISP, es decir, los proveedores de internet, pueden ser los hosting, etcétera, etcétera. Y entonces se decide si se va a... Se dan 2 días para la parte demandante y 2 días para la demandada para preparar sus alegaciones, y en 5 días la sección presenta sus conclusiones a un juez. El juez se limita a ratificar o no lo que diga la sección segunda, es decir, este comité del Ejecutivo Español, y no le permiten participar al juez no participa en el proceso de determinación de culpabilidad o no, simplemente ratifica o no la conclusión a la que llega el Ministerio de Cultura de España, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que está ocurriendo allá en España, algo bastante triste. Bueno, por cierto, tenemos en estos momentos en línea al camarada Carlos Reyes, abogado bastante conocido por sus conocimientos en lo que son las leyes de propiedad intelectual, de derechos de autor. Trabajó muchísimo con el camarada Eduardo Samán. Carlos, ¿nos escuchas? Perfectamente. Aló, te escucho perfecto, ¿sí? Ah, ¿cómo estás, Carlos? ¿Cómo te va? Buenas noches y saludos para todos los camaradas que escuchan y también para los no camaradas que escuchan. Ok. Néstor, disculpa, si le puedes dar un poquitico de volumen al estudio para que también pueda escuchar, que es que no tenemos audífonos aquí. Carlos, estoy en estos momentos con Damián Fossi acá en el estudio de Alba Ciudad 96.3 FM. Justo estábamos reseñando que el día de ayer entró en vigencia en España lo que es la ley CINDE, ¿no? Que es una ley que ya estaba aprobada en los meses de noviembre, diciembre, y se estaba discutiendo el reglamento, que era el otro que faltaba por aprobarse, pero ya todo eso entró en vigencia el día de ayer. Y bueno, es inevitable, primero que nada, recordarle a nuestros usuarios, es muy parecida a la ley SOPA, son prácticamente los mismos proponentes, las mismas empresas de transnacionales de la música y el cine. Inclusive hay un lobby estadounidense que está metido allá en España, proponiendo esa ley, impulsando esa ley, haciendo lobby, extorsionando, corrompiendo a quien haya que corromper para que esta ley haya podido ser aprobada. Y bueno, comentábamos además el hecho de que esa ley coloca al Ministerio de Cultura de España como el brazo ejecutor, ¿no? Como una especie de mini poder judicial, que es el que determina qué páginas se cierran y qué páginas no, ¿no? Carlos, no sé qué opinión tienes tú, si tienes conocimiento sobre esta ley o, bueno, ¿qué nos puedes hablar al respecto? Bueno, mira, sí, es un proceso obvio, como hemos comentado en oportunidades anteriores, del desarrollo del concepto de propiedad intelectual. Es ahí el problema, que los conocimientos sometidos al concepto de propiedad, un camino errado, porque te lleva a todo este tipo de cosas. Claro, ahí hay muchas cuestiones negativas que comentar sobre este punto. Primero es la decisión e implementación de una medida sin el, tal vez lo que pudiera entenderse como el debido proceso, es decir, la posibilidad de que la persona se defienda, haga valer sus derechos y luego que un juez eventualmente ordene o no el cierre. Fíjate que esto es algo muchísimo más rápido, que no va al Poder Judicial, sino que es una orden ejecutiva directa, o sea, prácticamente sin tribunal. Es como que yo te agarrara y te condenara y tú no te pudiste defender y te cerré la página. También hay otro elemento muy importante aquí, que es que eso puede ser perfectamente utilizado para ejercer censura política. ¿Por qué? Exactamente. Porque como es tan simple, es una mera acusación que produce como efecto la cerrada de la página. Oye, cuando yo quiera, o sea, no cuando yo quiera, cuando alguien quiera cerrarle la página a un oponente, pues simplemente lo acusa de violación de derecho de autor y se la cierra. Yo conozco a una persona en Venezuela, no sé si tú has oído hablar de él, que se llama Luyino Brachi, que con una acusación sobre derecho de autor, no sé si tú lo conoces, será familia tuya, amigo tuyo, no sé, o se llaman parecidos, que tenía una cantidad de videos en YouTube, ¿no era la cosa? Sí, eran varios videos que tenía Luyino. Sí. Ah, ok, varios leyeron. ¿Cómo estás, Damián? Saludos, varios, Carlos. Un abrazo. Mira, varios videos que tenía Luyino y lo acusaron de haber violado el derecho de autor de yo no sé quién, porque hasta que yo sepa no se probaron nada, ¿no? Solamente fue algo de Antena 3. Algo que grabé del programa La Hojilla, que a su vez estaba retransmitiendo un segmento de Antena 3 con una discusión con varios profesores. Pero era señal abierta, además. O sea, exactamente. Okay, entonces ni siquiera se evaluó, no le permitieron al Luyino. Digo, quiero traer este caso, no un poco para echar broma, sino precisamente para que veamos los efectos. Es decir, que nosotros no estamos hablando de un hipotético conspiranoica visión, tú sabes, tremendista. No. Vamos a hablar no del futuro, vamos a hablar de lo que ya pasó y de lo que ya le pasó a uno de los directores del programa, o sea, de los conductores de este programa. No, ¿sabes qué me pasó? Algo peor. Que el año pasado, oye, recordaremos más o menos que en el mes de junio aquel video, que bueno, a mí me pareció un video un poco, me pegó bastante el video cuando el presidente Hugo Chávez desde Cuba informó de la enfermedad, del tumor que tenía, ¿no? Aquella primera vez. Ajá. Todos lo recordamos, ¿no? Yo grabé ese video, lo subí a YouTube y a los pocos días me llegó una notificación desde YouTube porque Venevisión Continental reclamaba y decía que ellos tenían los derechos sobre ese video. Que como tú sabes, fue transmitido en cadena nacional y bueno, yo lo grabé de BTV, obviamente, ¿no? Y pero ellos reclamaban, obviamente, no me pidieron borrar el video, o sea, ellos no ordenaron sacar el video, pero sí dijeron que ellos eran los dueños de esos derechos. Claro, y el problema es que con una ley de este tipo, como es tan ejecutiva y viola de alguna manera, es decir, está demasiado inclinada a favor del que acusa, oye, casi que te condenan, o sea, en la práctica, te sacan del aire sin haberte permitido una defensa, por lo que entiendo. Así es. Entonces, es una cuestión muy desafortunada, porque es verdad, o sea, los problemas y las discusiones entre particulares e inclusive frente al Estado deben decidirse en el Poder Judicial. Y debe haber una solución, pero para que haya lo que se denomina el debido proceso y el derecho a la defensa, en nuestro caso son derechos constitucionales, pero que son derechos que están más o menos recogidos en la legislación mundial, las partes tienen el derecho de que cuando alguien se le acusa, a ese que se le acusa, se le dé la oportunidad de participar y dar su versión del asunto, y luego evacuar pruebas, y luego que un juez revise la cosa, luego que esta decisión de ese juez sea controlada por una apelación a un juez superior. Es decir, una serie de garantías para que no se cometan irregularidades y arbitrariedades de esa forma. Es decir, castigarte y todavía estar seguro si eres realmente un culpable, ¿no? Entonces, nada, este tipo de situaciones se dan con este tipo de legislaciones. Entonces, bueno, concluyendo con lo que le pasó al camarada Albillino, pues simplemente se le acusó, se le sacó del aire, te borraron los videos y punto. Bueno, lo bonito ahora con la ley SOP, o en todo caso, con la TINDE española, es que esto que hicieron de manera ilegal, ahora si es legal, bueno, pues estará muy bien que lo hagan. Es un futuro terrible, ¿ah? Y además, ahí se evidencia la profunda hipocresía de los que hablan de la defensa de los derechos de expresión, de libertad de expresión. Porque yo puedo sacarte del aire de esa manera, con una simple acusación, mira, ¿dónde queda tu libertad de expresión? Entonces, ¿sí? Es una cosa que tenemos que preguntarnos, ¿no? O sea, ¿qué argumento tan hipócrita? ¿Cómo alguien que dice defenderla hace semejante cosa? ¿Sí? Ahora, como habíamos comentado antes, lógico, si se maneja la creación intelectual bajo el concepto de la propiedad, este tipo de exabruptos y distorsiones son posibles. Ahí, y pienso que es una batalla, discusión, debate que hay que dar hacia el futuro y crecimiento además entre nosotros, es cómo vamos a tratar las creaciones intelectuales si la vamos a seguir encuadrando bajo la figura de la propiedad. Yo personalmente sostengo que es una figura errada, y no es solamente mi posición, hay varios especialistas que pensamos eso. ¿Por qué? Porque la propiedad tiene sentido con todos sus bemoles y con todas sus limitaciones, pero tendría sentido en un mundo material, en un mundo de elementos tangibles, en un mundo de elementos finitos. Ejemplo, una silla, una casa, un vehículo, ok, pero con lo inmaterial, donde no son elementos finitos, tangibles, que se acaban, que si los vendes, lo entregaste y ya no lo tienes, sino que perfectamente tú le puedes dar tu conocimiento, tu creación a otro sin haberla perdido. El concepto de propiedad intelectual es un exabrupto como tal y genera este tipo de absurdos, genera de hecho una escasez absolutamente artificial. Me vuelvo a explicar o trato de explicarme. Si Luigino me vende su automóvil, que creo que no me lo vendería ahorita, pero suponiendo que me lo quisiera vender. Te puede vender los zapatos. Exacto. No, okay, me vende los zapatos, me vende la casa, me vendes otra cosa. Tú me vendes tus zapatos. Perfecto, Luigino me vendió sus zapatos, Luigino se quedó sin zapatos. El dinero que yo le doy le permite a Luigino o comprar otro zapato o con ese dinero hacer otros zapatos. Correcto. Sí. Luigino no me puede vender dos veces sus zapatos porque como es un objeto material, se desprendió de él y ya, igual con una casa, igual con lo que tú quieras que sea material. Ok, ahí el sentido, el concepto de propiedad privada puede tener un sentido, perfecto, pero con lo inmaterial, dime de qué pierde Luigino si me da la copia de un software que él desarrolló. Nada. ¿Qué pierde Luigino si me enseña un procedimiento mediante el cual descubrió una forma de hacer una nueva medicina? Nada. Entonces, eso mismo lo podemos aplicar a prácticamente todas las creaciones intelectuales. Copiar no es robar. Exactamente, copiar no es robar. Ahora, si yo te dejo sin zapatos, sí te estoy robando. Exacto. Si es contra tu voluntad. Pero en este caso, fíjate que es una cosa muy interesante. Voy a poner un ejemplo de Jefferson. Jefferson comentaba, ese de los padres fundadores de los Estados Unidos, él comentaba que el conocimiento es algo que jamás debiera manejarse como propiedad. Porque tiene una característica muy interesante y él lo pone como un símil muy bonito. El conocimiento es como una luz de una vela, que tú la tienes y que se la puedes dar al otro para que prenda su vela y a otro y a otro y a otro, y tú se lo diste a los demás. Los demás se llenan de luz y tú no la has perdido. Este es el conocimiento, es algo que te permite crearlo, dárselo a otro y no perderlo. Entonces, si yo al dárselo a otro no lo pierdo, ¿por qué jurídicamente lo voy a hacer escaso? ¿Por qué lo voy a tratar como un bien material que es finito, que se acaba? ¿Ves? Entonces, creo, y el ejemplo quedó claro, que pienso que ahí se puede apreciar el absurdo de manejar esto con el concepto de propiedad que está fundado en los bienes finitos y limitados. Oye, Excelente esta explicación que nos ha dado Carlos Reyes sobre su percepción, su opinión de lo que es o lo que no debería dejar de ser la propiedad intelectual, que por cierto, eso de ninguna forma significa que los autores no vayan a tener derechos, ¿no, Carlos? Perfectamente, para nada. Y eso tampoco significa que los autores no tengan una remuneración. Y eso no significa que los autores no puedan ser reconocidos. Y eso, como tú muy bien lo dices, no significa que no puedan tener derechos. Es que el único derecho no es la propiedad. Hay un haz de derechos distintos que tiene una persona. Ejemplo, por ejemplo, un derecho que no es de propiedad, pero que es un derecho. Es que a ti, a las creaciones que Luigino realice, que Damián realice, se les ponga el nombre, se les dé la acreditación. Esto lo hizo Luigino Bracci, esto lo hizo Damián Fossi. Y que toda la humanidad y el resto de la cultura occidental en el año 4000, cuando revisen, ¿quién hizo este software tan malo? Oye, este fue Carlos Reyes, chico, que era un mal programador. Perfecto, que lo sepan. No hay problema, es una de las características. Y que se te remunere, por supuesto que se tiene que remunerar y respetar y una serie de cosas. Pero de ahí a que me convierta en propietario, porque fíjense, yo me convierto en propietario de algo que creo, pero jamás pagué por el lenguaje que utilizo, que no desarrollé yo, ¿verdad? El castellano no lo inventé yo, ni lo inventaste tú, ni lo inventó Damián, ni nuestros oyentes o usuarios de la emisora. Pero entonces me dieron el lenguaje, me dieron la matemática, se me dieron los conceptos con los que entiendo el mundo gratuitamente, y ahora yo me no solo que me lucro, eso no sería malo por mi creación, pero hago escasa la creación, o sea, hago escaso un bien que estaba en la cultura, y le impido al otro utilizarlo y además lo meto preso y le tumbo sus videos, como en el caso de Luigino Bracci. Oye, no tiene ningún sentido, por favor. O sea, ¿cuánto le pagó Bill Gates a Pitágoras? Nada, ¿verdad? Pero él usa la matemática gratuitamente. Entonces, oye, ojalá sea solo a Pitágoras. Exactamente, ojalá fuera solo a Pitágoras, es verdad. Hay muchos teólogos, hay muchas teorías a nivel de algoritmos que, bueno, que tú las ves, llegas a la universidad y las lees y ahí está, y te las llevas a tu casa y ahí creas y haces tus creaciones. Sí, o sea, es verdad, ¿cuánto le pagaron a Pitágoras, ¿no? O sea, o por lo menos ni siquiera hicieron una Bill estatua. Gates, su primera obra, sus primeras creaciones fueron interpretador para el lenguaje de programación Basic, que él tampoco lo hizo, hizo una persona en los años 60. Uh-huh. Exactamente, que se lo regaló el que lo había hecho, entiendo, ¿no? Creo que el DOS, de hecho, se lo regalaron también, se lo regaló un profesor y no le cobró nada, y él sobre eso hizo una fortuna. Entonces, oye, es un sinsentido. Claro que la gente, el creador, tiene que estar remunerado, reconocido. Thomas Kurtz, creo que hizo el lenguaje Basic y no. Thomas Kurtz fue el que hizo el lenguaje Basic. Y sí, nada que ver. No. Vamos con Bill Gates, algo más cercano. El DOS, ¿recuerdas el nombre del programador? Que era un profesor de él, de hecho. No, el DOS sobre el que él luego hace el MS-DOS. Bueno. No, el CPM, ¿no era? DOS. El que había antes de que Bill Gates lo tomara y fuera el producto de Microsoft en los 80, pues. Exactamente, en los años 80. El DOS, y él luego hace Microsoft DOS, le hace unos pequeños cambios al lenguaje. Oye, eso fue hace muchos años, yo soy de Mazinger Z para acá. esa historia, ¿no? Pero es así, o sea, es interesante, porque ahí tenemos una conexión directa, o sea, con Bill Gates, por ejemplo. O sea, él agarra, de hecho, el profesor se lo regaló, o se lo dio por $10, una cosa así, eso es una cuestión miserable, pues. Porque el mundo académico así funciona de esa forma. Así era antes. Miren, son las 7:29, tenemos que irnos a un corte. De verdad, muchísimas gracias, Carlos. Oye, sigue en pie la oferta, Carlos, de que vengas un día y nos acompañes un día a un programa completo, porque de verdad la explicación que tú tienes que darnos, tu propuesta sobre lo que es propiedad intelectual, tiene que darse. Oye, de verdad es muy interesante y queremos que la expliques acá, ¿no? La próxima semana es a las 9, ¿no? No. A las 9 de la tarde, es el último programa que hacemos a las 7 de la noche, los próximos programas van a comenzar. Se llama temprano. A las 2 de la tarde, porque el camarada Mango va a agarrarse de lunes a viernes, de 6 a 8 de la noche. Nos expropiaron, ¿no? Es la cosa. Sí, vale. Eso es que, oye, un viernes a las 7 de la noche, todo el mundo rumbeando, y unos nerds hablando ahí de cómo compilar el kernel de Linux. No, pero sabroso, uno se echa unas arepitas aquí al mediodía y luego se viene para acá para la radio, ¿no? Exactamente. Oye, Carlos, de verdad, muchísimas gracias, y de verdad sigue en pie la invitación. Mira, y a las 2 de la tarde es más fácil para mí también. Entonces, magnífico, claro. Excelente. Que sí. Excelente, gracias, Carlos. Mira. Feliz fin de semana. Saludos, Carlos. Igualmente. Néstor, antes de irnos a la canción, vamos a escuchar un audio de la Operación Marzo, que es la operación que está promoviendo el grupo Anonymous a nivel mundial. Ellos, por el cierre de lo que es la empresa, de lo que es el sitio web Mega Upload, y también por esos fuertes ataques que están haciendo a nivel legislativo en muchas partes del mundo con las diferentes leyes, sea SOPA, sea CINDE, sea DORIN, sea YERA, sea la que aprobaron ahorita en Irlanda, que vamos a hablar de eso ahorita después al venir del corte. Montones de leyes que están aprobando a nivel mundial prácticamente con el mismo sentido, el ACTA es la otra, el convenio ACTA, con el sentido, bueno, de criminalizar lo que es la descarga, criminalizar lo que es el uso de internet y, bueno, restringir severamente a los usuarios. Vamos a escuchar lo que es la Operación Marzo de parte del propio Anonymous, y después de eso vamos a escuchar una canción del grupo argentino La Musa, grupo de reggae, con la canción Pirata, y quien va a hablar de quiénes realmente son los piratas. Chao. Luego. Saludos mundo. Este es un mensaje de Anonymous. Queremos anunciar la Operación Marzo Negro, del jueves 1 de marzo de 2012 al sábado 31 de marzo de 2012, con la insistencia de campañas que disputan la censura en Internet y el cierre de sitios, como Mega Upload, bajo pretexto de piratería y conspiración, llega el momento de ponerle un alto a las esferas influyentes de la industria musical, cinematográfica y medios en general, y solo podemos actuar pegándoles donde más les duele, sus márgenes de beneficio. En marzo del 2012 se cierra el primero de 4 informes económicos a nivel mundial. Durante el mes, no compres un solo disco, no bajes una sola canción, legal o ilegal. No vayas al cine o veas de alguna forma los estrenos. No compres películas, videojuegos, libros o revistas en tiendas. Espera 4 semanas para hacerlo. Cómpralo a partir de abril, pospon la película. Mantenernos así por 4 semanas dejará un agujero en las utilidades que la industria del entretenimiento contemplaba para el primer cuarto del año. Este golpe a la economía será observado por los gobiernos, mientras las acciones de la industria del entretenimiento se vienen abajo debido a la gran pérdida de ingresos. No toleraremos la presión de la industria del entretenimiento en procesos legislativos que censurarán el Internet. Hablamos en nombre de Colombia, Venezuela, República Dominicana, México, Perú, Chile, Bolivia, Argentina, Uruguay, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Puerto Rico. Somos Anonymous. Somos Legión. No perdonamos. No olvidamos. Esperemos. All the air defenses are opening up all around me at the moment, all around me. And to the west, there are surface-to-air missiles arcing upwards into the sky. A large explosion. On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance. Come. With respect for its citizens, for their great civilization, and for the religious faiths they practice. Madre le pide al cielo que cuide a su hijo en el batallón. Esperanzas quedan en las manos de la desesperación. Se alimenta de imágenes en la tele, más preocupación. Pasa noches despiertas, a veces le llora y le pide a Dios. Increíble, una vida robada por culpa de una nación. aunque muchos regresan, este pobre hijo nunca llegó. Cuando acabará la injusticia, almas llenas de gran malicia, se divierten con un cañón, creen que esa es la solución. Hablan de luchar por la patria, sangre cae por su desgracia, culpa del pirata mayor, que se ahorra todito el sudor. Fotocopiado tratando de aliviar dolor a una madre que toda la vida luchó y sola lo crió. Increíble como un presidente sigue con su diversión. Muchos arriesgan sus vidas y él disfrutando de su ambición. Tantos años de lucha por la libertad, qué gran decepción. Porque aún nos controlan, somos marionetas de Babilón, Babilón. ¿Cuándo acabará la injusticia? Almas llenas de gran malicia, se divierten con un cañón, creen que esa es la solución. Hablan de luchar por la patria, sangre cae por su desgracia, culpa del pirata mayor, que se ahorra todito el sudor. El gobierno bolivariano te invita a disfrutar de la exposición Arte Político. Arte Político. Por ahora, en el Museo de Bellas Artes, la muestra contempla una serie de obras que reflejan los momentos históricos desde el año 1950 hasta nuestros días. Esta muestra estará acompañada de cine, conferencias y foros con respecto a temas políticos. Además, está conformada por 180 obras realizadas por más de 200 artistas. También, esta colección permitirá mostrar lo excepcional del patrimonio artístico que preserva y resguarda la Fundación Museos Nacionales en las diferentes instituciones museísticas que hacen vida en nuestro país. Se tiene estimado que esta muestra esté abierta al público hasta los comicios electorales del mes de octubre. No dejes que te lo cuenten. Asiste. Asiste. Siete y 39 minutos en Alba Ciudad 96.3 FM. Esto es Copia Testa Radio, programa de tecnologías libres, populares y sin ataduras, que a partir de la próxima semana comenzamos a salir a las 2 de la tarde los días viernes. Ya no podemos decir malas palabras. Sí, bueno, tampoco podemos decirle esta hora, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues esta hora nadie nos escucha. Ok. A las 2 de la tarde tampoco. Se aprueba una especie equivalente a la ley SOPA en Irlanda. Noticia de Al 1040 del día de ayer. A pesar de la oposición muy fuerte que hubo en Irlanda a este respecto, el día de ayer se aprobó una especie de ley, una especie de regulación que ellos la conocen como la ley SOPA de Irlanda, que permite a los titulares de derechos de autor obligar a los proveedores de internet a bloquear los sitios web que crean. ¿no? Parece que las presiones de la industria del entretenimiento, incluida la demanda de la propia EMI contra el gobierno irlandés en enero por no llevar adelante una ley que dé plenos poderes a los titulares, finalmente ha dado resultado. La nueva legislación permite que los titulares decidan sobre los proveedores de Internet, permitiéndoles obtener una orden judicial contra aquellos supuestos sitios que consideren infractores del copyright. Es un instrumento legal que permitirá que los titulares busquen todo tipo de mandamientos judiciales contra empresas que consideran oportunas a través de proveedores. Aquí dice que el ministro de Investigación e Innovación de Irlanda, Sean Sherlock, dice que se aprobó una ley que luego se debatirá. Es decir, primero se dan plenos poderes y luego se pensará si está bien o está mal, o si, como muchos dicen, causará estragos sobre la innovación y los nuevos negocios en la red, que es el argumento de la derecha allá en Irlanda, ¿no? Entonces, bueno, tenemos este contexto de el lobby de las empresas transnacionales alrededor del mundo haciendo mucha fuerza para aprobar sus leyes. En Estados Unidos la ley SOPA se detuvo temporalmente, sin embargo la amenaza, digamos, del presidente de la MPAA, de la Motion Picture Association de América, hizo una amenaza directa sobre Obama, porque Obama, digamos, tuvo una fuerte responsabilidad en detener la ley SOPA, y este tipo, el presidente de la MPAA, le recordó que estamos en elecciones, que estamos en campaña electoral, y que la MPAA no le va a dar fondos para su campaña electoral, y se lo dijo así, públicamente, sin pena, sin reserva. Ah, pero él dirá, Google apoya todas las leyes anti-copyright, o sea, realmente Obama tomó esa decisión porque tenía un soporte grande por las empresas, por ejemplo Google se beneficia. Claro. A Google no le interesa que exista la ley SOPA, ¿no? Claro, que la ley SOPA al final lo que ocurrió fue un debate, un enfrentamiento muy fuerte entre las empresas de internet, poderes, claro, encabezadas por Google, uh-huh, versus las empresas del entretenimiento, las de siempre, Universal, EMI. Que son unos imperios y siempre se vienen imperios, o sea, son unos imperios de 120 años por lo menos. Exactamente. Hubo un enfrentamiento allí entre ellos y bueno, Obama lo que hizo fue como decir, oye, no nos peleemos ahorita que estamos en elecciones, pélense con el que gane después de... con el que gane, sea yo o sea el otro, pues. Claro. Que todavía no se sabe quién va a ser el candidato republicano, están ahí en las primarias de ellos. Da lo mismo, blanquito, negrito, mujer, hombre, da igual allá. Sí, exactamente. Bueno, el pasado jueves 16 de febrero, en un grupo de Alba Ciudad estábamos en Paraguaná, ¿no? Cubriendo los actos por el... Bueno, un nuevo aniversario de la muerte de Ali Primera, de la siembra de Ali Primera, ¿no? Y aprovechamos para entrevistar a uno de sus hijos, a Sandino. Le hicimos una entrevista que en total duró 25 minutos, pero vamos a transmitir aquí en estos momentos nada más 9 minutos de esa entrevista, en la cual le preguntamos a Sandino su opinión sobre la ley SOPA. Le preguntamos, bueno, sobre qué hacer en torno a determinados giros que han habido incluso en algunos entes del Estado, del gobierno, que han estado apoyando a ciertas figuras comerciales, tipo Chino y Nacho, tipo Carcito, etcétera, etcétera. Y bueno, hicimos una entrevista allí bastante interesante, que queremos por lo menos transmitir este pedazo. De repente hay uno, le hicimos en Paraguaná, el viento soplaba muy fuerte y de repente van a ver algunos pedazos que no van a escuchar muy bien. Pero bueno, allí le dejamos esa entrevista. Alba no tiene los anti... Las gomitas estas ante... Alba los tiene, el problema es que yo no los tenía. Los paravientos. Sí, los paravientos. Bueno, Néstor, cuando pueda, mi pana. En este mundo vemos, por ejemplo, en otros países, en Europa, en Estados Unidos, la industria del disco, la industria disquera, la industria cultural de esos países está promoviendo diversas legislaciones, la ley SOPA, el ACTA, la ley PIPA, sí, etcétera, etcétera, como para tratar de atacar duramente a aquellas personas que según ellos están influyendo, estén copiándose discos, copiándose películas, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí pasa algo, aquí en Venezuela acaba de pasar algo bastante contradictorio, ¿no? Que es que la derecha acaba de elegir al hijo de los dueños del cine del país, los dueños del circuito Radonsky de Cinex, los acaba de elegir como su candidato, ¿no? ¿Qué impresiones te da eso? No, bueno, más de lo mismo que vamos a esperar nosotros de aquellos que que siguen contrario a un estado de búsqueda de justicia social, a un estado de búsqueda de mayor igualdad, a un estado de búsqueda de asumir una posición frontal, digna y a la altura, de darle un parado al imperialismo, de darle un parado a ese modelo de destrucción de la naturaleza, de los árboles, que sean ellos los que hagan maratones porque hay que ahorrar, porque hay que empezar a caminar, no utilizar carros, pero siguen promoviendo la industria privada, siguen promoviendo el tema de las corporaciones, tranquilo que yo te construyo los carros, y entonces siguen hablando del mundo ecológico y verde y el reciclaje, pero no atacan a justamente lo que dañan al sistema, a nuestro ambiente de forma más grotesca o de forma más grande. Que lo que son los mayores responsables. Pues. Pero justamente creo que se le va a empezar a decir a los músicos, supongo yo, que hay que votar por Capriles, porque como él es el hijo de los dueños de las disqueras y de las transnacionales, entonces claro, él va a hacer que los músicos surjan y progresen, y seguramente van a decir eso. ¿Tú qué le responderías? Sí, ¿no? Y que se van a construir cine en ciudades o en pueblitos que no hay salas de cine. Bueno, el cine es una forma de expresión también, es uno de los artes, es una de las expresiones artísticas. Y bueno, imagínate, irá ahora Radosky a decir, bueno, vamos a promover a la música a través de los cines y construiremos teatros, porque eso ellos saben hacer todo ese aparataje, esas obras. Pero es confuso. Bueno, nosotros no solo necesitamos música, no solo nosotros necesitamos cine, sino que necesitamos también comer, ver cómo resolvemos el tema de cómo alumbrar nuestra casa, de dónde viene esa energía, de cómo hacer que el agua llegue a nuestra casa, de dónde viene esa agua, cómo está siendo bombeada. Nosotros tenemos cosas materiales, que este gobierno se ha encargado de esas cosas materiales. Aquí lo que tiene que haber es como un mayor equilibrio entre los procesos subjetivos de la sociedad, que es todo aquello que no se concibe de un momento a otro, sino que es parte de los procesos humanos, que el humano no aprende, no nace aprendido, no aprende de un día para otro, sino que es asumiendo el ser humano como algo mucho más complejo, ¿no? Que un músico, al entrar en ese mundo de las disqueras privadas, ellos terminan formando parte de ese sistema de la explotación del hombre por el hombre, y muchas veces de lo que cuesta un disco, realmente ellos les tengo entendido, ¿no?, que les llega una cantidad ínfima, ¿no?, que la mayor parte del costo del disco le sigue quedando al capitalista, al dueño de la disquera, ¿no? Sí, ellos después que recuperan la ganancia de lo que invirtieron en ti, porque tú eres un producto, tú eres una inversión, es que bueno, tú empiezas a verle un poco la tajada o el queso a la tostada, pero es un porcentaje un poco desigual, pues. Hay quienes, bueno, 50 y 50, 70 y 30, 70 al artista, 30 a la disquera, o ahí puede llegar a punto extremo de que sea la disquera, bueno, se queda con 70% porque te dice, no, bueno, yo tuve que promover, tuve que hacer una cantidad de cosas que son reales, es un gasto, pero como lo ve como una inversión, tiene que recuperar esa inversión, pues, hasta un punto. Llega el artista y ya no le sirve a la industria, y bueno, es lo que, bueno, se convierte en todos estos artistas que andan por ahí muriéndose de hambre. Graban tres discos y ya, y chao, y bueno, no me funcionaste más. Y llega esa situación de ya uno sentirse como mercancía, y bueno, yo fui parte de eso. Yo soy parte de ese ser humano que entendió en su proceso propio que era una mercancía. Yo me sentí una mercancía, yo estaba consciente, yo señalaba la mercancía afuera, pero el ego también que existe en el ser humano, que el ego es positivo para muchas cosas, pero muchas veces puede ser dañino, te puede detener, como que de hacer mucho más lento los procesos de conciencia. No me permitían entender que yo estaba haciendo un producto, hasta que me di cuenta, yo estoy siendo mercancía, estoy siendo un producto, y yo no quiero hacer esto, yo quiero hacer otra cosa con la música. Entonces, y yo no soy un extraterrestre, ¿no sabes? Yo fui parte de eso, me di cuenta, hice conciencia, y estoy tratando de asumir mi responsabilidad como ser humano, no como hijo de Ali Primera o hijo de Sol. No únicamente como venezolano, digamos, representado por una bandera o por un himno, por un territorio en específico. Yo, como un ser humano que me siento identificado con la situación en Puerto Rico, que me siento identificado con la situación que Puerto Rico, lo nombro porque Puerto Rico se sigue sacando de Puerto Rico culturalmente muchas cosas. Muchísimas cosas, pero en sus luchas por un orden político, cultural, social distinto, se saca muy poco. Y los artistas que salen hablan muy poco de eso. Yo me siento identificado con las luchas sociales, culturales que se han llevado a cabo en Puerto Rico. Yo me siento identificado porque somos seres humanos. Me siento identificado con lo que sucede en países como Argentina. Me siento identificado con lo que sucede en Canadá. Me siento identificado con lo que sucede en el Medio Oriente, con lo que sucede en Europa en este momento. Y en el momento, bueno, a medida que uno se hace consciente que todo al final somos unos explotados, como tú decías, los artistas les servimos a la disquera hasta cierto punto, que te pueden exprimir y después te lanzan ahí, como el propio trapo. Esa frase la escuché recientemente de Chávez y es verdad, yo me sentí como cuando uno te estripa con un plato, te exprimen, te saca todo lo máximo que tú puedes, como lo hizo la industria con Gualberto Ibarreto, y lo tiró, lo desechó, un hombre olvidado que ahorita estamos buscando recuperar, y como muchos otros, como así han muerto tanto el Chivato de Ole Oriente, tantos que fueron desatendidos, pues, porque no le sirvieron a la industria musical por ello, porque me asumo como un explotado o como un posible explotado. Es que nosotros estamos llamados a buscar, bueno, ser conscientes de la situación, a sincerar la situación de la sociedad, de nuestra dinámica en lo económico, nuestras relaciones económicas principalmente, ya que, bueno, estamos sumergidos en un sistema capitalista, para que a partir de lo económico empecemos a hablar de nosotros como valor, como identidad, como ser humano, o no después de eso, sino a la par. Nosotros estamos ubicando ser soberanos con nuestros recursos que nos generan riqueza, que a su vez significa desarrollarnos como país a la forma que nosotros querramos, pero también está equipar la casa y equipar la conciencia. Y la conciencia equipa justamente desde estas expresiones artísticas, son una gran, la herramienta más efectiva. Por eso Ali hoy sigue siendo vigente, porque él entendió que la herramienta de la música, de la canción, él como militante también, como activista político, como revolucionario, él entendió que las artes le permitían llegar más allá, sin tanto prejuicio, sin tanta pared, y por eso que el tema subjetivo desde las artes es necesario impulsarlo, es necesario establecerlo. Bienvenido sea Chino y Nacho, pero yo quiero ver a Chino y Nacho después de frente, ahorita en Monaga, en Maturín, buscando la forma o denunciando el hecho de que, bueno, que tenemos que ir a acompañar como pueblo la situación en del derrame en Maturín. Entonces, si Chino Nacho llega a hacer ese pronunciamiento, yo seré uno de los que me sume a eso, de los que me sume a ese llamado. Pero mientras no lo hagan, para mí van a seguir siendo otro producto más, otra mercancía más, otra cosa que se va a desvanecer en el tiempo, no va a durar. Se enriquecerán materialmente, pero al final quedarán solos, quedarán rodeados de oportunistas, quedarán rodeados de mentirosos, de gente interesada, pero no quedarán rodeados del pueblo que se continuará, hermano, en 30 años, en 20 años, que ya estemos todos más grandes. No tendremos la forma de decir, bueno, que nosotros, ¿qué hicimos nosotros? Ahora que los chamitos están llegando ahorita, los nuevos indignados lleguen en otros países y termine de explotar esto, como ojalá termine de explotar esto de una vez, en otros países llegan esos indignados a decirnos, pero ustedes no hicieron nada, ¿por qué no hicieron nada? Si ustedes fueron testigos de esto, fueron parte de la construcción de ese proceso, tuvimos la forma de lograrlo, ¿y por qué no se logró? ¿Sabe? Yo no quisiera ser parte de esa, como dice Gino González, de esa sociedad o generación maldita. Bueno, ese era Sandino Primera en entrevista que hicimos en Alba Ciudad 96.3 FM, que le hicimos el pasado 16 de febrero allá en Paraguaná, bueno, en los eventos, en los diferentes eventos relacionados con lo que fue la siembra o la muerte de Ali Primera. Se realizó un concierto, la famosa vigilia, se realizó la marcha de los claveles. Realmente yo nunca había ido a uno de esos eventos, pero realmente es excelente, es maravilloso estar allí, realmente, a ir a una marcha donde cada 15 metros tú encuentras cantores distintos entonando canciones de Ali Primera. Realmente es algo, es una experiencia inolvidable, una experiencia que se le recomiendo a todo el mundo, de verdad. Y encontrar a cantores populares con letras de conciencia, con letras revolucionarias, miren, realmente realmente excelente, ¿no? Incluso está el compromiso de nosotros como trabajadores, como personas que trabajamos en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, de darle mucho más apoyo del que ya se les da a través de gente como el CENDI, el Sistema Nacional de Culturas Populares, etcétera, etcétera. Mira, 7:55 y estamos terminando el programa, Damián. Ya, diferentes noticias tenemos acá, ¿no? Microsoft no aprende. Existirán nueve ediciones distintas de Windows 8, ¿no? Una de las incógnitas que quedaba por conocer era la política de ventas de Windows 8, dice el sitio web GenBeta. De Windows XP existieron dos ediciones, de Windows Vista existieron alguna más, de Windows 7 las conocimos en su momento. Ahora Windows 8 parece que va a tener 8 ediciones, además de la edición para tablets, para ARM, que esa es una que vendrá preinstalada en las tablets, ¿no? Pero además de esas van a venir Windows 8 Enterprise, Enterprise Eval, Home Basic, Home Premium, Professional, Professional Plus, Starter y Ultimate. Bueno, no, el negocio aquí de Microsoft no es tanto es la cantidad, porque ellos se las tienen aquí de, fíjate, ellos se las tienen aquí de diversos, ¿no? Uh-huh. Y es que no, que tenemos muchas, pero entonces, por ejemplo, tú tienes una Starter, que me imagino que yo aquí en la que inglés, es para países del tercer mundo. No, ellos. Porque estás empezando. Para cualquier persona que esté empezando en Windows. Para que lo estén empezando es la Home Basic. Ah, la Home Basic. Sí, porque bueno. La Starter es para países de tercer mundo, así lo dicen ellos. Ah, ¿y por qué no ponían Third World? No, porque comercialmente hablando, Starter iba a tumbar las ventas. Starter. Aquí hay miles y miles de hackers en América Latina y en esos países y nos vienen a poner Starter. Bueno, uh-huh. Tú tienes una Home Basic, pero entonces después quieres ir a una Professional. ¿Cuánto uh-huh. tienes que pagar? Tienes que pagar igual, o sea, al final estás usando productos limitados. Y me imagino que esta diversidad son diversidades limitadas, ¿verdad? En vez de tener sacar Microsoft un producto en la cual puedes usarlo tanto poquito como completo, ¿no? Entonces vienen y sacan estas ediciones diversas, pero entonces se les llamaría como una diversidad limitada. O sea, llegas ahí, pero entonces si quieres la Professional, tienes que pagar más. Entonces si quieres la Professional Plus, tienes que pagar más. Y así hasta que tú digas, oye, pero voy creciendo y sigo pagando, en vez de empezar y tener un producto. ¿Sí? Pero claro, de todas formas eso no es la idea, ¿no? Porque no, el software libre, tú vienes y tú instalas y tienes tu producto. Entonces tú haces algo básico y después que tú vas aprendiendo. Exacto. O sea que, de todas formas, aquí la crítica de siempre es que, bueno, esto es un software cerrado. Y la crítica no podemos ver el código fuente, no podemos ver cómo está hecho, nada, no podemos modificarlo, nada. No podemos adaptarlo a nuestras necesidades. Ni puedes hacer uno derivado a él, o sea que imagínate. Si tuviéramos tenido que hacer el proyecto de las canaimitas utilizando Windows, hubiéramos tenido que haber pagado como país algo así como 100, ciento y pico dólares por cada una de las 1,300,000 canaimitas. Imagínense cuánto dinero hubiéramos tenido que haber pagado, ¿no? Bueno, ahí calculo yo más o menos que tuviéramos que haber... En licencia, nada más hubiésemos dejado de comprar unas que 250,000 canaimitas, nada más por licencia. Algo así, porque hubieran sido como 120, 130 sí, millones eso. De dólares que hubiéramos exacto, tenido que pagar. Exacto, por eso más o menos, o sea que hubiésemos dejado de comprar una, o sea, casi un cuarto de lo que el presidente dijo que iba a entregar, ¿no? O sea que nada más fíjense, nada más en el software cuánto se cuesta. Así. Entonces, bueno, tú te pones a ver y estas son las... Imagínate, ellos tienen y entonces tienen sus competidores y hacen creer que los productos son diversos, ¿no? Bueno, 7:58 minutos, nos fuimos, viene Cultura Salsa. A partir del viernes que viene, este segmento ya no va a tener a dos nerds hablando pistoladas, sino va a tener pura musiquita, pura rumba, pero también toda la información y toda la opinión que viene en el programa de Mango, de Dayahana, etcétera, etcétera. El programa Oye Cómo Va. Nosotros vamos a estar a las 2 de la tarde. Sí, los nerds te van a dar dolor de estómago después de que comas. Sí, vamos a estar los viernes de 2 a 3 de la tarde. Y a mí, mira, tenemos que ser mucho más estrictos con el horario porque a las 3 viene otro programa y nosotros tenemos que... Viene el programa de cine, por cierto. Nosotros vamos a estar justamente antes del programa de la Villa del Cine, que es Cine al Aire. Así que tenemos que ser mucho más estrictos con el horario y tenemos que ir entregando a las... Bueno, eso quisiera ver un cine en la radio. A las 2:55. Quiero ver eso de cine en la radio, ¿no? Sería interesante. No, tenemos un programa de cine hace bastante está bien, tiempo me y es muy bueno. No, bien. Lo recomendamos bastante acá. El fin de semana que viene... bueno, de hecho, Damián, para que no te lo he dicho, te lo voy a decir al aire. El fin de semana que viene, que no, el... ¿Me toca solo o qué? No. Ah, ok. No, el programa va a salir desde Filben, desde la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Va a salir, si no es este fin de semana, si no es el próximo viernes, es el de arriba. Recordamos que el viernes que viene es la inauguración de FILBEN, la Feria Internacional del Libro de Venezuela, en los espacios del Teresa Carreño y en varios otros espacios allí cercanos. La inauguración, sería chévere. ¿Ah? Sería chévere en la inauguración. Sí, es bueno. Vamos a ver... Así la gente nos escucha más, por fin. Tengo que averiguar bien a qué hora es la inauguración, ¿no? Pero el viernes que viene vamos a salir, sea como sea, pero bueno, creo que vamos a salir de FILBEN, y si no, el viernes de arriba, que también sigue la FILBEN, ahí sí vamos a salir desde allá. Invitamos a todas y todos a estar muy pendientes de la FILBEN, asistir para allá, no se gasten todos los reales, dejen algo de realitos para FILBEN, porque de verdad van a haber libros excelentes a muy bajo precio, ¿ok? No beban este fin de semana y ahorran su realito. No vayan al cine este fin de semana. Vamos a hacerle caso a Anonymous, ¿vale? ¿Qué es eso de estar yendo al cine comercial a ver películas gringas? Por cierto, y después quejarnos de que nos cerraron Mega Bloba. No vayan al cine comercial. Y ¿sabes qué? Ahora Microsoft ya promociona la radio. Ya nos llama piratas los venezolanos. Chévere. Agárrate. Chao, nos fuimos. Saludos. Chao. Contra el olvido, contra la discriminación.